La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Carreñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy tenemos a Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en dirección. Nueva entrega, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta nueva aventura. Un día indiscutiblemente muy feliz para todos. A partir de ahora nosotros tomamos el relevo del deporte, el relevo de la alegría, pero que también pretendemos transmitirla con noticias, con tertulia, con temas apasionantes como los que os presentamos desde ya mismo. Como decimos, tertulia animada, la que se presenta esta noche. Os vamos a dar todos los datos sobre el descubrimiento de una nueva ciudad maya, de otra gran civilización, de los egipcios. Hablamos hoy, también nos preguntamos si habían descubierto el hormigón, si lo habían hecho hace miles de años y si ese fue uno de los secretos para sus grandes y magníficas construcciones. También os contamos los nuevos hallazgos que se han efectuado en Marte gracias a la sonda Fénix, que se encuentra en el polo norte de este planeta. Hallazgos sorprendentes que nos dicen que la Tierra de aquel planeta es propia de un jardín. Y en los jardines, ya lo sabemos, al menos aquí hay vida. Nuevos hallazgos y trabajos de investigación para conocer y desarrollar la mente humana. Un oficial británico, un oficial de inteligencia, ha asegurado que en 30 años en las escuelas se podrá enseñar mediante un ordenador e insertar mediante un ordenador la información en el cerebro de los alumnos. Nada más y nada menos, ciencia ficción que se hace realidad. También abrimos las puertas al mundo de la conspiración. Las polémicas declaraciones del asesor electoral del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, de John McCain, que ha dicho que un 9-11-S beneficiaría sus intereses. Todo esto y mucho más en una tertulia con Jesús Callejo y Carlos Canales, y además con María Teresa Román, profesora de la UNED, que hoy se une a nosotros y que vamos a hablar con ella de temas interesantísimos, por ejemplo, de un nuevo estudio que intenta responder a la cuestión de si el alma humana está en el cerebro. Además, hoy estaremos en contacto con Estados Unidos, una vez más, conexión con Agustín Alcalá, corresponsal de esta cadena de emisoras en Nueva York. Nos va a hablar de dos asuntos que van a dar mucho que hablar. Uno de ellos es una nueva amenaza de huelga en Hollywood. Y el otro, esa decisión polémica, sin duda, del Tribunal Supremo, autorizando en el estado de Washington la posesión de armas. From the depths of my emptiness. Tendremos lugares de poder, nos vamos a Burgos, conoceremos algo más sobre la tradición de San Pantaleón, lo haremos con Juan Ignacio Cuesta y, cómo no, el termómetro de la Tierra. Ha tenido que ser evacuada la mayor reserva de osos panda del mundo, una información preocupante para una de las especies animales más queridas por todos y que tantos problemas de supervivencia está sufriendo. Esta nueva evacuación es consecuencia, cómo no, del terrible terremoto que asoló a China recientemente. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Al final del programa estaremos con vosotros, con vuestras consultas, con vuestras cuestiones. Sabéis que esa dirección sigue abierta para los dos fines de semana de julio. Podéis asistir a nuestro programa. Queremos compartir estas tres horas de radio con vosotros. rosa.vientos@onda0.es. La 1:18, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Comenzamos la tertulia, empezamos con unos minutitos de retraso, lógico, porque la actualidad de la información ha estado en ese partido de fútbol, en esa victoria, en la Eurocopa, en esa victoria de España. Jesús Callejo, Carlos Canales. Hola, Bruno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te sienta la camiseta, eh? Sí. Aquí muchas camisetas rojas. Ahí veo a Sergei con ahí. Su camiseta de la selección. Y de Martiña. Pero Martín tiene la blanca, anterior, sí. La Copa, ¿no? Además, hemos jugado un buen partido ahí en el pasillo. Sí, bueno, es verdad. Vaya blanozos como os daba aquí a los cristales. Decíamos que también en la tertulia contamos con María Teresa Román, profesora titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, especialista en filosofía oriental, autora de libros como Buda, Sendero del Alma o Reflejos del Alma, entre otros trabajos. María Teresa, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estás invitada, como sabes, a participar en todos los temas y vamos a charlar contigo además de algunos asuntos apasionantes muy propios de la zona cero, de ese estudio sobre la búsqueda del alma en el cerebro, del diálogo entre las diferentes civilizaciones, del crecimiento interior, bueno, de infinidad de asuntos que serán con toda seguridad del interés de nuestros oyentes. Como del interés de nuestros oyentes, Jesús, siempre ha sido todo lo que tiene que ver con las antiguas civilizaciones, las egipcias, la egipcia o los mayas. Y tenemos un nuevo descubrimiento en relación a los mayas verdaderamente interesante. Pues sí, porque se ha encontrado una nueva ciudad. Cada vez que sale una noticia de estas uno se queda perplejo como diciendo, bueno, no estamos hablando de que se ha encontrado un nuevo objeto arqueológico o una estela o incluso una pirámide, ¿no? Estamos hablando de toda una ciudad. Una ciudad incluso que se considera la más antigua de todo el Yucatán, porque se ha localizado al sur del Yucatán, una zona, por supuesto, boscosa, una zona donde se presumía que había una ciudad por las leyendas y por los restos que quedaban todavía de la piedra, pero cuando se ha desbrozado aquello, pues anda en cuenta de que era algo más que un centro ceremonial. Estamos hablando de una ciudad completilla, muy completa, hasta el punto de que la antigüedad se ha cifrado ya de entrada en unos 2.300 años, con lo cual no está nada mal. Según los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ellos dicen que podría ser la ciudad más antigua del estado de Yucatán y quizá pues tan importante como otras metrópolis pues del rango de Chichen Itza. O sea que hasta ese punto están hablando los arqueólogos. Está ubicada en el poblado de San Diego Buenavista y bueno, lo que se ha ido encontrando hasta ahora es de lo más esperanzador, porque todavía queda, por supuesto, mucho por indagar. De hecho, todo este centro fue descubierto a principios del 2008 y después de analizar pues todo el material encontrado por los arqueólogos han llegado a la conclusión de eso, de que estamos hablando de una metrópoli maya, puramente maya, que como otras metrópolis mayas fue abandonada de manera misteriosa para crear o ubicar otras ciudades. En fin, ese comportamiento tan extraño que tenían los mayas, incluso que tenían esos periodos de 52 años cuando hacían este tipo de rituales. Y en este caso, pues bueno, le tocó el fin a esta ciudad abandonada, pero con una gran importancia histórica y arqueológica, porque no solo se han encontrado tres estelas, que ya sabes que es lo fundamental, es la parte gráfica, ¿no?, o epigráfica para saber exactamente pues la historia y bueno, los componentes de por qué les llevó a ese declive o incluso a esa desaparición. También se han encontrado, bueno, cosas tan extrañas como un falo de piedra. Fíjate que esto nos está remitiendo, aparte de una estela donde está representando al dios de la muerte también, ¿no?, a Zimi, el gran Zimi, que era muy invocado, ¿no?, por esa cultura maya. Y el falo de piedra lo que está indicando es algo que también se sabía y se suponía, que era ese culto a la fertilidad, pero relacionado en este caso con ese falo masculino, que representaría este elemento masculino a la lluvia, ya que es la que fertilizaría la tierra. La tierra sería el elemento femenino. Bueno, pues en el contexto donde se ha encontrado está indicando esos rituales de fertilidad que se hacía a la tierra y también pues con ese acto para como incentivar mucho más la procreación de la tierra, que eran esos falos, y posiblemente pues no me extrañaría que con algún acto más explícito, ¿no?, y más sexual que se hicieran este tipo de ceremonias, donde se mezclaba, como bien sabéis, la muerte, la vida y el sexo pues de una forma también bastante homogénea, pero siempre de un contexto sagrado, ¿no? Bueno, pues estas son cosas que se han ido encontrando de momento. Todo indica de que las primeras 50 piezas arqueológicas, por ejemplo, que se han encontrado en el mismo sitio, como un atisbo de un taller donde se fabricaba o donde se tallaba el pedernal, que es una especie de cuarzo, también se ha localizado. Entierros muy curiosos porque afecta, por lo menos lo que se ha encontrado en el momento, afecta tanto a niños como a adultos, todos ellos rodeados de ofrendas funerarias y restos humanos quemados. Restos humanos quemados dentro de un agujero, lo que indica que posiblemente ahí se hiciera una ceremonia funeraria realizada en ese mismo lugar y efectivamente pues con algún tipo de finalidad de invocación a ese dios, a esa estela de la muerte que se ha encontrado a Yun Zimi, y que todo, un poco como ves, está relacionado con lo mismo, es decir, el culto hacia el más allá, hacia la muerte, hacia la fertilidad. Bueno, nos está dando una serie de pistas, de pautas, por parte de la antigua cultura, de la antigua civilización maya, gracias al descubrimiento de toda esta ciudad y de todo el ajuar que está saliendo a la luz con esta ciudad, que todavía no le han dado nombre y que me imagino que dentro de poco pues, tendrá su nombre y apellido como tiene que ser. Me imagino que en la estela, una de las estelas que han encontrado aparecerá. Y, Carlos, respecto a los egipcios, que es la otra gran civilización, bueno, todas las del pasado son fascinantes, pero quizá mayas y egipcios son los que más nos han interesado, los que noticias más extraordinarias han generado gracias a sus construcciones. Respecto a esas construcciones y respecto a los egipcios, un nuevo trabajo habla de si pudieron haber desarrollado el hormigón. Sí, bueno, de hecho esto es una cosa que se sospechaba desde hace tiempo. Lo que pasa es que lo que no se había conseguido era hasta ahora ninguna prueba, o sobre todo no se había conseguido hacer ningún modelo que pudiera explicar cómo podían haber logrado fabricar materiales sintéticos hace 4.000 años. La primera explicación que tiene nuestra cultura, que deriva de los griegos, es la que da Heródoto. Y Heródoto, como es bien conocido, habla de 20 años de trabajo y de miles y miles de trabajadores. Eso planteaba un problema, que desde hace tiempo ha obsesionado mucho a los que intentan hacer reconstrucción práctica de cualquier tipo de obra arqueológica antigua. Y es el problema de la alimentación y el transporte. Es decir, generaba grandes problemas de logística. Con lo cual, sabéis que de las grandes alternativas que había actualmente, una de ellas, que era para mí de las más interesantes, decía que es que la pirámide se construye desde dentro. Sí, bueno, eso explicaba y solucionaba, solucionaba algunos de los problemas más originales en cuanto a la ingeniería, pero seguía sin resolverse uno de los grandes problemas que existe desde siempre, que es el volumen, es decir, los 140 metros de altura y los millones de piedra utilizado para poder construirla. Como es bien conocido, la pirámide además tenía un recubrimiento exterior que era espectacular, porque encima estaba pintada, con lo cual tenía que haber sido realmente muy llamativa en sus primeros siglos de existencia. El caso es que una de las posibles soluciones, además sabéis que existen dos tipos de variantes sobre este tipo de solución, las más fantasiosas, las que dicen que los egipcios de alguna manera tenían algún sistema probablemente de carácter vegetal o algún compuesto que les permitía ablandar la piedra como si fuera plastilina, que sabéis que es una cosa que se sostiene desde hace mucho tiempo, sobre todo basado en elementos experimentales muy notables como el obelisco inacabado, que da la sensación de que alguien le pega una paletada como quien mete una cuchara en la mantequilla, y sin embargo, por alguna razón, no se sacó del lugar. Sabéis que la técnica ha llegado a descubrir sistemas de ablandamiento de piedra, pero nunca de endurecimiento. Con lo cual, eso digamos que no deja de ser una teoría sin más. No tiene ningún argumento sólido desde el punto de vista de la ingeniería práctica. Entonces, lo que ahora plantea el Instituto de Tecnología de Massachusetts, a través de una investigación que ha hecho Lynn Hobbs, que es un especialista en materiales, es ni más ni menos que estar a través del laboratorio suyo de experiencia humana construyendo una pirámide de piedra caliza fabricada con bloques moldeados. Es decir, moldeados a partir de lodo, de piedra caliza triturada, fortificado con arcilla, salitre y con sales naturales del desierto. Sabéis que una de las alternativas que había al procedimiento del ablandamiento de piedra, es decir, la otra alternativa que existía, es la posibilidad de que los egipcios en realidad los bloques no los transportaran, sino que los fabricaran de manera sintética. Bueno, de momento el trabajo que ha realizado Hobbs se basa en una teoría que en realidad es bien conocida, porque son los años 80, de un químico francés, de Joseph Davidovich, del cual hemos hablado en el programa muchas veces, que fue la primera persona que dijo que la única explicación lógica que tenían las grandes pirámides de Giza es que en realidad los bloques hubieran sido fabricados, si no hubieran sido utilizados mediante elementos sintéticos. Y fabricados allí mismo. Claro, allí mismo. Con lo cual eliminabas uno de los enigmas que era el transporte. Claro, entonces el problema que planteaba, que faltaba por definir, es cómo podías endurecer los sistemas de bloque de material sintético con elementos que los egipcios pudieran tener allí, en el lugar, in situ. Bueno, pues el MIT lo ha conseguido con simplemente cuatro materiales. Es decir, han conseguido demostrar que se podía fabricar bloques de piedra sintéticos con cuatro materiales que sacaban literalmente de allí, de la propia meseta. Lo único que necesitaban como complemento era un poco de sales naturales de desierto, que solamente moverse unos cuantos centenares de metros y conseguirlas. Con eso, lo único que... cambiaré completamente la idea. Sería, en vez de un sistema para mantener un gran equipo de trabajadores que pudieran hacer una labor de transporte, ese equipo lo que haría es fabricar. O sea, de hecho, sería una industria de moldeado y fabricación de piedras. De piedras, repito, compuestas simplemente con arcilla, sílice y sales naturales del desierto. Nada más que eso. El resto se compondría de piedra caliza triturada. Pero aquí sí que se vendría abajo la historia, por lo menos la escrita oficialmente por muchos egiptólogos, respecto a todos esos trabajos, a las dificultades para transportar todos esos bloques de piedra, miles de hombres, claro, o cientos pero, es de hombres que el problema es que es donde ello. Fracasaba. Es que decir, el problema de la explicación técnica clásica es que fracasaba precisamente por el problema no tanto de cómo construirla mediante sistemas de ingeniería, que eso yo creo que está resuelto básicamente desde hace ya casi 200 años, sino por lo menos 150, sino el problema fundamental es, bien, ¿quién los alimenta? ¿Cómo gestionas una ciudad que tenía que haber tenido cerca de 200.000 habitantes permanentemente allí colocada para poder montar esa especie de... Es que condenarías a una parte enorme del Alto y Bajo Egipto únicamente a eso, y además con ciertas dudas sobre los recursos. Sin embargo, la capacidad de crear una industria de moldeado de piedra, que es mucho menos fantasioso que el sistema de ablandamiento, explicaría de una manera muy clara por qué los bloques eran tan perfectos. Pura y simplemente porque se trabajaban sobre moldes y pura y simplemente porque eran artificiales. Entonces, pero ¿existe algún tipo de, además de que se pueda reproducir con la tecnología a la que ellos pudieron tener acceso, además de eso, existe algún tipo de evidencia o los científicos que han presentado este trabajo se sostienen en algún tipo de evidencia de otras características? No, porque es que no lo sabrías nunca, que es lo que decía David. Si los bloques eran artificiales, la única diferencia que había con respecto a los bloques naturales, dado que el material de la pirámide es relativamente sencillo, la única diferencia que habría de carácter esencial es que te eliminas el problema del moldeado artificial, es decir, de la necesidad de tener miles de personas haciendo las piedras a la medida que tú necesitabas, sino que simplemente con moldes de madera sobre los que trabajarían podrías conseguir el mismo efecto. Bueno, el mismo que han hecho es que han hecho una piramidita que han construido en el suelo, entonces han demostrado claramente cómo podrían fabricar con cuatro elementos los pequeños moldecitos que se ajustarían a cinco o seis patrones de trabajo sobre los que construirías. Da igual, entonces ya el sistema de rampas interiores externas, simplemente el aplicamiento de bloques mediante una construcción que iría en ascenso hasta terminar en el piramidón, que era una gigantesca esfera con un observatorio astronómico que estaba colocado arriba. ¿Ventaja de esta teoría? Bueno, pues que explica de una manera bastante clara cómo se pudo hacer. Ahora sí que ya no habría ningún obstáculo. Si el MIT tiene éxito en esta investigación, estaría demostrado que había una forma con tecnología de la época de hacerlo. ¿Defecto de esta teoría? Pues uno muy jorobado. La falta de, por lo menos, de restos arqueológicos que No haría falta, porque es que si tú fabricas las piedras con lo que tienes, no necesitarías demostrar nada. El único problema es... Pero del mismo modo que se han podido encontrar troncos y restos de claro, esos... Claro, ya, sí, habría que pero es que los moldes serían de madera, con lo cual se habrían perdido. O sea, no habría, salvo que encontraras dentro de la propia pirámide algo conservado en una zona muy aislada, pues sería muy difícil sostenerlo. Sin embargo, sigue teniendo para mí un problema fundamental, aunque para lo del MIT no lo sea. O sea, es que esto es de MacGyver, es que es truquito de MacGyver. Pero ¿quién fabrica piedras artificiales con salitre natural, arcilla, caliza triturada y sales minerales? Es que está muy bien, es como la receta de Arguiñano, ¿no? Pero, joder, es que no es fácil hacerlo. Esto está muy bien cuando tú eres del MIT, pero no cuando has vivido hace 4.500 años. Es decir, ese es el pequeño problema que tiene. O sea, que da por hecho que es que, claro, quien hacía esto sabía hacerlo. Hombre, resuelves un enigma y se levanta. Generas otro. Enigmas. ¿Quién sabe hacer esto? Pero sí que hay unos cuantos enigmas que quedarían como muy bien resueltos si esto fuera verdad. Bueno, de hecho, ya Davidovich lo planteó en su momento, en los años 80, y mucha gente se rió de él. Pero una de las cosas importantes, Jesús, creo, a esta teoría, sea la que está encaminada en la dirección correcta o no, que cuando alguien dice que no hay una explicación todavía para justificar cómo se hicieron las pirámides y que aún faltan elementos en función de lo que tenemos, quien afirme eso no está queriendo decir como otros quieren hacer creer, no sé si se entiende lo que quiero de explicar, eso no está queriendo decir que esté apuntando a las estrellas o a dioses o a visitantes de otros planetas. Estamos hablando de que conocían una técnica que se ha perdido, sencillamente. Exacto. O sea, que no hay que buscar la intervención extraterrestre, está lo contrario. Más humano que es fabricar el cemento armado, lo para que en este caso, bueno, pues con... Hormigón. Claro, cemento armado. Haciendo hormigón, efectivamente. Un hormigón, pero con una técnica que se ha perdido, perdido y posiblemente algún día aparezca en una fórmula secreta en algún jeroglífico. Pero no, el hecho de que sea por hormigón, vamos a pensar que eran españoles casi, ¿verdad? Sí, sabemos. Sí, somos los grandes expertos libres. Fíjate qué método más ingenioso, porque precisamente la materia prima la tenían allí, que es el desierto, la arena, ¿no? Hacía falta pues generar pues todo ese componente, ¿no? Ese geopolímero, que era lo que daba consistencia, ¿no? Y que se utiliza, por cierto, ahora muchísimo en lo que son las cerámicas ornamentales. Bueno, pues te comentaba, cuando decías tú qué pruebas había, en su momento se rieron de Davidovich, y mira tú por dónde ahora el MIT lo que hace es darle la razón a Davidovich. Él esgrimía como pruebas en su momento que él sí había encontrado pelos dentro de estos dentro bloques. De los bloques, bueno, claro. ¿Cómo puede haber un pelo uñas, dentro de un bloque? Incluso uñas, de califa, se habían encontrado, ¿no? Uñas humanas. Uñas, y se habían encontrado burbujas de oxígeno, aire. De aire, con lo cual tampoco es normal dentro de lo que es un bloque de piedra hecho o formado geológicamente, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas que siempre fueron... Claro, una cuestión interesante, es decir, lo interesante de la de Davidovich, cuando hemos hablado de él en el programa, que ahora lo que ha hecho el MIT es lo que hay que hacer cuando se supone que eres un científico. Si alguien te contrasta o te plantea un problema que no tiene solución, porque el de Davidovich no tiene solución, es que las pruebas eran evidentes. Es decir, había burbujas de aire, pelos y uñas dentro de las piedras, lo cual quiere decir que alguien las había fabricado. A mí me da igual que tú te vayas hacia el camino de intentar ver si había modelos de ablandamiento de piedra con elementos vegetales, o lo que está intentando hacer el MIT ahora, de demostrar que con cuatro materiales que te encuentras por el suelo te puedes hacer bloques artificiales, como dice Jesús, de geopolímeros artificiales. Los dos son dos ideas geniales, pero hay un problema que Davidovich también había señalado, que es por lo que esto sigue sin resolver alguna de las cuestiones que existen. ¿A quién se le ocurre hacer una estatua de diorita a 2 metros de altura? No, claro. Es que ese es el otro problema. El revestimiento de piedra de 70 toneladas de granito, las que están por encima de la cámara del rey. Es decir, eso no hay forma humana, en principio, entre comillas, ¿no?, de poder transportar eso y colocarlo de esa forma tan precisa. Es decir, que eso no elimina todos los misterios que hay. Es decir, todavía no se sigue sin eliminar cómo se ha construido realmente la pirámide, tanto si se construyera de dentro a fuera o de fuera a dentro, da igual. Pero sí ha eliminado de entrada, así que yo recuerde, dos enigmas. Uno es el de las rampas. Ya sabes que hacer una rampa, si se construía de fuera a dentro, era más complejo que hacer la propia pirámide de 147 metros, porque, bueno, hacer una rampa de eso hay que verlo, ¿no? Por lo tanto, esto ya lo eliminaría. Y luego, sabéis que siempre se ha dicho que la pirámide es tan perfecta, en fin, la única maravilla de la antigüedad que todavía se conserva en pie, que ni siquiera una hoja de afitar podía entrar entre los dos bloques. Efectivamente, si fuera así, si fuera con esta argamasa, con esta especie de hormigón, estaría tan perfectamente acoplado los vértices, los ángulos, que también se justificaría con esta nueva teoría, pues todo ese tipo de anomalía técnica que se ha detectado por parte de los egiptólogos. Es decir, por lo menos estos dos enigmas quedarían solventados. Ahora, los demás, ¿no? Es que la pirámide, aparte de ese tipo de bloques, tiene otros, como estos que os acabo de decir, los bloques de 70 toneladas que están en las cámaras de descarga, que se llaman añadiríamos, por encima de la sombra del rey. Añadiríamos además otro problema, pero que, como muy bien dice el MIT, eso no corresponde a los ingenieros o a lo que son ellos, sino que correspondería a antropólogos, que es quien les dijo cómo fabricar con cuatro elementos del desierto geopolímeros secreta, artificiales. Pero claro, eso es otra historia. Eso entraríamos ya en otro problema. Esa es otra historia que seguramente con nuevas investigaciones intentaremos resolver. En los próximos 100 años, yo creo que sí. Igual, alguna respuesta encontramos, y si se encuentra, por supuesto, la contamos en la tertulia Zona Cero. María Teresa Román, ya dejando atrás las civilizaciones antiguas como los mayas y los egipcios, y centrándonos en trabajos recientes, en investigaciones recientes que también intentan dar respuesta a algunos enigmas, bueno, pues verdaderamente importantes para conocer más sobre nosotros mismos. Por ejemplo, para conocer si eso que denominamos, independientemente de las definiciones que unos y otros podamos hacer, alma, está en nuestro cerebro o no está en nuestro cerebro. Bien, pues el tema de si el alma reside en el cerebro, pues fue investigado hace bastante tiempo, allá por el siglo XX, por un tal McDougall, en el Hospital General de Massachusetts. Colocó un dispositivo debajo de las camas de los moribundos, gente que estaba a punto de morirse, y quiso comprobar con ese dispositivo si había una pérdida de peso en el instante mismo del óbito. Es decir, si el cuerpo, algo del cuerpo abandonaba, o sea, el alma o lo que fuera, una cosa inmaterial, abandonaba el cuerpo. Y efectivamente notó una apreciable pérdida de peso e inexplicable, ¿no? Entonces salió en los periódicos de la época que McDougall 28 gramos, ¿verdad? Había pesado el alma, ¿no? Bueno, de aquello ya no se supo más. Se ve que la construcción del experimento no debió de ser muy convincente o no debió de tener los resultados apetecidos. Y después de aquello, lo que sí tenemos que casi entroncar con los trabajos, ya mucho más recientes, los trabajos que hizo en ese sentido, Moody. Es decir, hay una relación entre todo el tema de la muerte, de las experiencias de la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la persona cuando está clínicamente muerta sufre una serie de experiencias, el túnel famoso, el ver su cuerpo en la sala de operaciones, encontrarse con familiares, etcétera. Eso también estaría relacionado con el tema de esto que estamos hablando. Y luego hubo un trabajo también, es un poco antiguo, pero ese trabajo también tuvo un seguimiento posteriormente, que es un trabajo de Teres Bros, que se llama Conciencia-Energía. Es decir, ya vamos dando un pasito más, el cerebro no es solamente, pues eso, las meninges, las neuronas, las dendritas, los axones, el tema, digamos, eléctrico, el tema químico, sino que estamos hablando de algo que en este momento se utiliza mucho en el lenguaje incluso corriente, aunque es algo más sofisticado, que es la palabra olón. Es decir, ver al ser humano o ver cualquiera de los elementos que constituyen el ser humano o que están relacionados con él como algo más holístico. No quedarnos con meros trozos o fragmentos del ser humano, porque eso no nos daría una visión de conjunto, una visión de la realidad. La palabra realidad siempre entre comillas, porque yo sinceramente no lo tengo nada claro a qué nos referimos cuando hablamos de realidad. Fijaros que de aquí ya podemos saltar incluso a las nuevas formas del budismo dentro de ese espacio que ocupa el budismo en las ciencias cognitivas. Y ni qué decir tiene que se está hablando ahora de la conciencia y de estados no ordinarios de conciencia. Se habla hasta de 20 estados no ordinarios de conciencia donde la persona pues tiene una serie o sufre una serie de experiencias que no tienen nada que ver con el estado ordinario. O sea, el estado ordinario sería uno más entre los diversos estados de conciencia. De eso ya habló William James en su momento, así que lo que digo realmente es antiguo, aunque es moderno, porque todavía estamos a vueltas sí, con el supuesto, asunto. Por supuesto, y, claro. Y lo podemos seguir debatiendo porque las investigaciones científicas que intentan averiguar pues si tenemos algo en nosotros que no forma parte de nuestro de nuestra textura física y que ahí reside nuestra chispa divina, de vamos la a decirlo así, como ¿no? la Coca-Cola, bueno, la pues, claro. Le voy a decir que esto es lo que nos pone de nuevo es en el camino de la obsesión de ver si somos máquinas bioquímicas, simplemente. Uh-huh. O sea, es la comparación esa que hacíamos que hacen los estropianos entre los seres humanos y los ordenadores. Uh-huh. Es decir, que el procesador es el cerebro, que es la CPU, sí. El hardware es el cuerpo y el alma es el software. Hablando de estropianos, porque una de las informaciones que tenía preparada y ahora que dices esto, bueno, pues es absolutamente idónea en mitad de esta conversación. Luego explicamos a aquellos oyentes que todavía no sepa qué son y cuál es la teoría que defienden los estropianos. Pero hay varias investigaciones recientes sobre la mente, sobre el futuro aprovechamiento de la mente y de determinados trabajos que se están haciendo en ese sentido. Uno de ellos habla de un trabajo llevado a cabo por Chris Parry, que es jefe del Centro de Desarrollo, Conceptos y Doctrinas del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Este hombre se hizo popular el año pasado cuando presentó un informe oficial dirigido a la reina de Inglaterra, es decir, un informe elevado a la máxima autoridad, en donde se analizaban en 90 páginas los asuntos que iban a ser más problemáticos y más amenazantes para la sociedad del futuro. Y recordaréis que se hablaba ahí de la decreciente calidad de las noticias, de los ciudadanos convertidos en periodistas gracias a Internet, se hablaba del peligro emergente, para ellos era así, de la India y China como nuevas potencias, pero ahora este estudioso, Chris Parry, vinculado a los servicios de inteligencia del Reino Unido, en declaraciones a The Times y como máximo mandatario también de una asociación que reúne a dirigentes de 300 escuelas, además de la organización a la que antes hemos hecho alusión, ha asegurado que en 3 décadas y según los desarrollos tecnológicos que se están llevando a cabo, los niños aprenderán en las escuelas transmitiéndoseles a ellos directamente la información a sus cabezas. Así será posible, ha asegurado, adquirir información en tan solo unos segundos, por ejemplo, todo el vocabulario necesario para aprender un idioma extranjero será posible adquirirlo instantáneamente al acoplar al cerebro un aparato que descargará la información y que la educación se basará únicamente en dar conocimientos de gramática a esos niños sobre el idioma cuyo vocabulario han incorporado a su CPU. No lo he traído noticia, pero estaba a punto. El ejército americano acaba de colocar un aparatito a sus unidades en Afganistán. Es un iPod, de hecho, modificado, que utilizan uno de cada 8 soldados, porque por alguna razón tienen interés en que no se extienda a todos los soldados, sino que probablemente es por un tema de control de propio, de, para evitar una especie de situación de caos, en el cual cada uno de los pelotones y secciones tiene un iPod modificado que tiene voz sintética, es decir, es capaz de reproducir texto en voz y de reproducir voz, a su vez, en sonido al soldado que lleva el emisor receptor. Convierte automáticamente en 8 idiomas, en urdu, en pashtun, en tayik y en 4 o 5 idiomas más de la zona, cualquier frase o cualquier comentario que el soldado norteamericano haga en inglés. Pero al mismo tiempo le indica también las posiciones gestuales que tiene que utilizar para acompañar a las palabras. Es decir, es un modelo de intercambio de protocolo automático. Creo que de momento las primeras utilizaciones son realmente espectaculares. Yo la información que tengo es de aquí, del ejército español, pero me ha llamado muchísimo la atención. Me ha llamado mucha atención por lo ingenioso que es y por qué lo limitan precisamente para evitar el problema que tendría lo que tú estás diciendo, que es el descontrol de del conocimiento. Es decir, el problema del conocimiento es que yo creo, y hay aquí una persona universitaria, que no se basa solamente en tenerlo, sino en cómo lo utilizas. Porque si no puede ser, no servir para nada. Es decir, es como si tú almacenas miles y miles de datos que no tienen comunicación o coordinación entre sí. Uh-huh. Entonces, los datos sin más no forman parte del conocimiento. Forman parte de otra cosa, pero no del conocimiento en sí. Entonces, yo no creo que sea tan sencillo el implantar elementos de conocimiento o de conducta, sino que lo que tú puedes es hacer que la gente disponga de datos. Pero los datos no comunicados no significan nada. Entonces, no lo veo tan sencillo. Yo creo que los datos, hablando un poco, abundando en eso que estás diciendo, tienen que ser interactivos. Ahí, o sea, está. La inteligencia tiene mucho que ver cómo manejas los datos, qué sentido das a cada uno de ellos, cómo los reconviertes y cómo los aíslas, cómo los unes. Y claro, eso se llama la capacidad intelectual. Yo no sé, que depende de cada ser humano, yo no sé en estos experimentos, implantando un chip, o si eso va a tener después en el sujeto, le va a dar una mayor capacidad intelectual, mayor capacidad creativa, mayor capacidad intuitiva, o estamos realmente manipulando, o es el primer paso hacia una manipulación. Pero es que incluso alterarías la capacidad de aprendizaje de cada persona, es diferente en función de sus condiciones, claro, sociales, psicológicas, incluso mentales. Uh-huh. Entonces, si realmente el forzar simplemente la acumulación de datos por la inserción, como si fuera una especie de chip, de placa que te coloca, aumentan tu memoria metiéndote una tarjeta RAM más. Pues, eso es como un amigo mío que es diseñador gráfico, que hablaba de un amigo suyo que era un desastre en gráficos, decía que es que le faltaba la tarjeta gráfica, no le funcionaba bien. Bueno, pues esto es lo mismo, es decir, es que no creo que se pueda hacer tan fácilmente. Creo que es imposible, es como la oratoria, por ejemplo. Ya el otro día, además creo que lo hablaba con Jesús hace tiempo, que una cosa que me gusta de los aunque este es inglés, del derecho, que es lo que estudiamos al final con Jesús y yo, en los países anglosajones, es que todavía te enseñan a hablar. Es decir, el hablar tiene algo muy importante, porque el hablar es la forma en la que tú transmites la información que quieres dar. Y eso, por lo menos en nuestra carrera, en los países anglosajones, se valora mucho. En España se ha perdido, y es una pena, porque la oratoria es una cosa esencial. Bueno, por la oratoria no quiere decir que yo sepa más del lenguaje español que tú. Quiere decir que uno lo maneja de una forma o lo expone de otra, en función de un aprendizaje específico solo para eso. Uh-huh. Bueno, por eso no creo tanto en los aprendizajes automáticos. No creo que sea tan sencillo. Además que tiene un peligro evidente. Fíjate que es lo más parecido a la ciencia infusa. O sea, tú dices, bueno, venga, quiero aprenderme el manual este, yo qué sé, del frigorífico. Rápidamente, plop, el chip, y automáticamente ya sabes dónde enchufar. Que esto quiere decir, por ejemplo, que si a alguien se le inserta, por ejemplo, todo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, eso no le va a hacer hablar mejor, le va a hacer tener, claro, todo el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Exacto. Es lo que te iba a decir. Es decir, eso le va a hacer tener más datos y ampliar su memoria. Peor, incluso le va a pasar lo que a muchos políticos, que aprenden una palabra nueva y la empiezan a usar de repente sin saber lo que significa. Claro, pero rápidamente empieza a desvariar. Pero, no, una cosa que yo veo peligrosa, ¿no? Como todo, es decir, y esto Maite Román lo sabe perfectamente, es decir, hay dos fuentes de conocimiento, que es la teórica, es decir, acumular datos, y que eso es necesario, en fin, forma parte pues de cualquiera de las carreras que podamos hacer, hay una serie de datos que tienes que acumular. El que tiene más memoria tiene más facilidad para aprender datos y luego los utilizará mejor o peor en su futuro profesional. Pero el otro es la experiencia. Es decir, sin experiencia es muy difícil muchas veces de llevar esos datos a la práctica, por lo menos de una forma satisfactoria. En este caso, los chips lo que te hace es que sí, que te inyecta, te acumula un montón de información y luego allá tú y a ver cómo manejas esa información. Ya sabemos que hay muchísimos seres superdotados que tienen una capacidad, ¿no?, de retención de datos tremenda, pero luego son malos gestores. Es decir, no son buenos directivos sencillamente porque esos datos no lo saben aplicar en la práctica. Es decir, y este tipo de cosas siempre es peligrosa, aparte de que puedes quemar un cerebro por menos de nada. Es decir, en el momento que, sí, que coloques el chip inadecuado, le has dejado ya quemado y le dejas, vamos, como una lobotomía, ¿no? Le dejas ya como un zombie, pero literalmente. Jesús, pero también hay una cosa que es importante, es el saber comunicar. Claro, ahí está. Pero es que eso no te lo va a dar tampoco ninguno. Chip, pero es eso que, es distinto, eso es sería que, como una tercera fuente. Claro, pero hay un modelo. Nosotros funcionamos con una especie de modelo o estructura cognitiva, interactiva, operativa y emocional. Claro. Esos tres elementos tienen que estar, digamos, bien aspectados, tienen que estar equilibrados, porque una persona que tiene las emociones poco controladas es muy difícil que pueda hablar correctamente, que pueda expresar cosas correctamente. Y luego también va a depender de la cultura, va a depender de y de su ego. No hemos hablado del ego, pero el ego hace unos trabajos exquisitos con el lenguaje. Hay que eliminar el ego. Ya lo dijo Buda, ¿no? Quiero decir que hay una serie de elementos que efectivamente hay que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de expresar ideas, expresar opiniones y luego saberlas expresar. Y no todo el mundo que tiene conocimientos, yo he tenido profesores, y vosotros supongo que también, ¿no?, que tenían muchos conocimientos pero no eran capaces de expresar, de sacarlos al exterior y de comunicarlos a los demás, ¿no? Uh-huh. Esa capacidad de comunicar me parece extraordinaria. Yo admiro mucho a la gente. Y yo también que he tenido, además, profesores que han tenido menos conocimiento que otros y, sin embargo, lo transmitían mucho mejor y lograban lo que de verdad pues querían. Que además, ¿no?, en el aprendizaje influyen otras cosas, el entusiasmo, exacto, la voluntad, las ganas, otras cosas. No, estaba acordándome es que se podían poner montones de ejemplos totalmente diferentes y todos se verían afectados por una cosa así. No, yo creo que el aprender por aprender es imposible. Es decir, en lo de los manuales de Jesús a lo mejor sería útil, por no saber dónde están los botones del microondas, pues bueno, pero poco más allá. Yo creo que va a ser muy difícil los términos abstractos aprendan así. Pero fijaros un poco lo perverso de esta modalidad. Es decir, ya te digo que tiene su parte positiva. Es decir, la parte positiva es que, bueno, puedes hacer una carrera pues prácticamente durante un par de sueños. O sea, con lo cual, fundamental. Bueno, pero, por lo menos de carrerilla. De carrerilla, sí, sí, pero bueno, me refiero. Pero ¿cuál es la parte perversa, por decirlo así, no? La parte negativa. Vamos a ver, cualquier cosa que necesita un esfuerzo, es decir, pero eso se da en todos los ámbitos del conocimiento, incluso para llegar a un lugar mágico. Si tú llegas con un coche y está a pie de carretera y tú lo puedes aparcar y dices, un lugar mágico, que ven, haces un par de fotos, no sirve, es decir, ya no te estás transmitiendo para nada ese lugar. Es decir, tiene que haber siempre un esfuerzo. El conocimiento exige un esfuerzo, que es lo que se llama un poco el camino iniciático. Hay que superar una serie de pruebas. Una carrera exige un esfuerzo. Copies o no copies, porque incluso los que copian también necesitan el esfuerzo de copiar y que no sean pillados. Es decir, siempre para llegar a la meta, sea una meta espiritual, sea una meta material, sea una meta de conocimiento pedagógica, necesitas un esfuerzo. Si en el momento que tú tengas la posibilidad de tocar un chip y decir, yo ya me sé, pues eso, la carrera de derecho perfectamente, los datos me refiero, pero los datos que te pueden servir para ir aprobando exámenes, o que puedas aprender un idioma ya de entrada, sin necesidad de acudir a ningún país, sin necesidad de perfeccionarlo y sin necesidad de tener esa experiencia que te da la vida y, por supuesto, pues el perfeccionar ese idioma. Es decir, por una parte, ya digo, que es bueno, pero por otra parte sería perverso, porque cuando ya no hay esfuerzo para conseguir algo, no hay esa satisfacción interna que te da precisamente ese grado de desarrollo espiritual de conseguir las cosas. Cuando tú eres un experto en leyendas, es el mal de los elfos. Como viven 500 años, aburren. Claro que sí. Bueno, no, pero siempre encuentran diversiones. Siempre acaban siempre están tristes y con problemas psicológicos. Y por eso siempre he visto en época, cuando les ven a los elfos, dicen, ¿qué hacían con esas hebillas, esos zapatos? Claro, porque es que todavía no saben qué. Son antiguos. No, pero es gracioso porque siempre surgen. Todas las leyendas están aburridas, los pobres. Las pobres hadas quieren un arma mortal, pero quieren morirse. Y tienen un alma inmortal. Esta, como la sirenita. Esta parte del debate de la tertulia la hemos comenzado con esa cuestión que hablábamos con Maite de la búsqueda del alma y de investigaciones para descubrir, bueno, pues si tenemos esa chispa, si existe esa chispa y está desligada de nuestro cuerpo físico y es algo más que una creencia o que una condición inherente a nuestro cerebro. Relativamente asociado a ello y también al mundo de las creencias, una encuesta, Jesús, que se ha efectuado en Estados Unidos y que hablan de que un tercio de los norteamericanos cree en la sanación, pero en la sanación precisamente por influencia de eso etéreo, divino. Sí, sí, exactamente, la sanación divina, esa sanación sobrenatural que sin lógica aparente, pues se sana, se cura, ¿no? Entonces, bueno, lo atribuyen evidentemente pues a la invocación de Dios o de algún santo o de la Virgen. Bueno, en este caso no tanto de la Virgen, porque la encuesta en general se ha hecho pues más a grupos protestantes, en fin, a grupos cristianos pero no católicos. Y ha sido muy curioso porque en función también de la confesión religiosa que tuvieran, aceptaban con mayor facilidad esa posibilidad de sanarse por bueno, pues de una forma sobrenatural, la sanación divina. Bueno, y estamos hablando de que un tercio de los estadounidenses, un 34%, son los que opinan que en algún momento de su vida han encontrado esa sanación divina. Por supuesto, es gente practicante, gente que va a los oficios religiosos, gente pues que tiene esa creencia, ¿no? Pero cuando han empezado un poco a analizar dentro de los, bueno, pues de los que tienen esta creencia por bueno, pues por eso, por estamentos religiosos, por decirlo así, los mormones han superado, ¿no? Han dado como el do de pecho, porque son el 69% los que lo creen. Es decir, porque cuando hablamos de ese 34% es la media, ¿no? Pero cuando se habla de mormones, es el 69% el que cree en esa sanación divina. O por lo menos son propensos a decir esto. La mitad de los miembros de las iglesias evangélicas y una ligera mayoría de las iglesias históricamente negras, lo que los piensan ser un 54%, o sea que estamos hablando también de un porcentaje bastante elevado. El 54% también dicen que experimentaron o fueron testigos de una sanación divina. Bueno, de hecho, el estudio pues, se ha realizado, ya digo, en distintas confesiones, en distintas iglesias, y se han dado cuenta que los miembros de las iglesias pentecostales resultaron ser las más propensas a afirmar que habían tenido este tipo de experiencia. Pero es que fueron un poco más allá. Es decir, bueno, vale. Pero es que también tienen una serie de creencias que a veces son... Claro, exactamente. Por eso digo que estamos hablando de un tipo de personas... Poco, no sé, creencias creíbles, pero bueno, poco racionales. No, no, bueno. Seamos sinceros. Sí, sí, no, bueno, estamos hablando, claro. Sabes que hay una parte de la religión que es irracional, es decir, por eso se cae muchas veces la superstición es creer ciegamente en algo que no tiene ni pies ni cabeza, que es totalmente ilógico, pero bueno, que se cree por si acaso, ¿no? O sea, que todas las religiones, no hay ninguna que esté exenta de esa parte de superstición y por lo tanto de irracionalidad, por no entrar dentro de los dogmas o de las creencias, que bueno, que por supuesto son muy respetables y el que lo crea, allá él, ¿no? Pero me refiero a que todas están dentro de ese porcentaje de creencia ciega, por lo menos la fe del carbonero que se decía antiguamente. Pero es que fíjate, han llegado un poco más lejos. Es decir, por una parte, esto de la sanación divina, que como ves hay una media de ese 34%, con esas excepciones tanto de las iglesias pentecostales como de los mormones. Pero les han preguntado, por ejemplo, ese don que es el hablar lenguas, como así se llama, un poco la xenoglosia, es decir, la capacidad de poder hablar lenguas que tú no has aprendido, es decir, y no estamos hablando del chip de antes, sino poder pronunciar frases o discursos enteros en un idioma que tú no conoces. Incluso, que eso lo dice uno de cada cinco norteamericanos. Exactamente, por eso te digo, que es que la encuesta va más allá, es decir, pero... entonces eso es sorprendente todavía. Porque no, aquí sí que estamos no hablando de la a mí me parece preocupante que aseguren eso uno de cada cinco norteamericanos. A mí me da miedo. Pero es que los pentecostales son los que más lo están diciendo porque la cifra llega a ese 28%. Es decir, que normalmente estamos acerca de uno de cada 10 cristianos estadounidenses son los que, bueno, dicen que en algún momento han podido hablar algún idioma que ellos no conocían, pero bueno, que ha habido testigos donde pronunciaban ese tipo de frases, pero es que en las iglesias pentecostales llegan a mucho más, ¿no? A ese 28%. Y yo no sé si es preocupante o no es preocupante, o es que mienten más que otros, porque también cuidado que aquí hay una parte, vamos a ver, subjetiva, hay una parte psicológica. Es decir, hay una parte que la gente no es que mienta de una forma deliberada. Muchas veces cuando les preguntan, y hay gente que tiene esa fe ciega y que están imbuidos de esa creencia y que creen, pero creen a pies juntillas de que han sido sanados por la intervención divina de una enfermedad que posiblemente a lo mejor para ellos era incurable, bueno, pues cómo no van a decir otro tipo de cosas. Fíjate que en apariciones marianas, por ejemplo la del Escorial, hay gente que juraba y perjuraba que había visto danzar el sol. Eso sabemos que es imposible desde el punto de vista astronómico, científico y de todos los puntos de vista que quieras. Sí, embargo, pero sí puede existir un efecto visual según el cual ellos tengan esa creencia. Claro. Y no están mintiendo. Pero Bruno, si es que esto, es como, esto es como el chiste del EPE de hablar inglés. Pero si uno de cada cinco norteamericanos, y que nadie entienda esto como una crítica al norteamericano, dice que habla lenguas que no conoce y que no ha estudiado, o uno de cada cinco norteamericanos mienta cuando se le pregunta eso, o uno de cada cinco norteamericanos tienen que ser atados ahora mismo. Pero, vamos pero es que puede ser como el chiste del EPE. Puede haber alguna parte de verdad, es decir, bueno, sabes un 1%. Que existe ese fenómeno, claro. Sí, pero no de una pero de la cuestión cinco. Es qué consideras tú, porque aquí la pregunta es más bien sobre el analfabetismo, es decir, ¿qué considera usted hablar otro idioma? Porque claro, si empezamos así, es que a lo mejor han maldecido en arameo. Pero que, no es esa broma. Que si es otro idioma, que, claro, arameo, si, todavía más si, preocupante. Si tú dices de repente que conoces la palabra frijol y macho y por eso hablas español, pues bueno, pues no sé. Claro. Pero quiero decir que es que depende también que consideren entre ellos mismos hablar otro idioma. No, claro, están hablando, es un poco preocupante, no de una palabra, sí, sino de frases, en fin, ya no digo de discursos, pero bueno, sí lo suficiente como para que alguien se acredite de que conoce un, sí, idioma sin haber tenido esa experiencia empírica de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Y bueno, y un poco para rematar lo de la encuesta, uh-huh, bueno, cuando preguntaban, sí, sobre si creían o no creían en Dios, bueno, el 71% de los estadounidenses, porque estamos hablando además de 35.000 adultos estadounidenses en el que se ha hecho este sondeo en el año 2007, y ahora es cuando se han publicado estos datos, en el que estamos hablando de una muestra bastante amplia, uh-huh, 35.000 adultos, ¿no? Bueno, pues ese 71% hablaba de la certeza absoluta de la existencia de Dios, o sea, que no había ningún tipo de duda, vamos, casi casi son de los que te parten la cara si tú lo pones en duda, ¿no? Y el 39% asistía a un servicio religioso, no, no, al menos una vez a la semana. Te la parten, ¿eh? Seguro. Te la parten, no, no, pero bueno, los fundamentalistas, sean los que sean, sean del signo que sean, y sean políticos, sean religiosos o sean futboleros, te puede partir la cara si no estás a favor de ellos, pero eso es así, eso forma parte también de la naturaleza humana y así nos va, ¿no? Un poco lo que, ya que tenemos aquí una experta en budismo y en filosofía oriental. Sí, eso iba a decirlo y aprovecharemos después de las noticias, Maite, porque igual la sensatez, la pausa que dan ciertas filosofías y ciertas religiones orientales frente a este tipo de fenómenos de los que, bueno, dicen ser protagonistas tanto un alto porcentaje norteamericanos, bueno, esa relajación, esa paz que transmiten determinadas filosofías orientales es necesaria en momentos como este, tras escuchar noticias así, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí. No, como hablabas de las noticias, me refería, antes he hablado de los estados no ordinarios de conciencia, es decir, que en esos estados las personas tienen unas experiencias, uh-huh, del tipo que sea. Fijaros, de esos 20 estados de conciencia, algunos tan extraños como la reverie, estado hipnopómpico, estado hipnagógico, estado de hipnosis, los estados de conciencia producidos por las danzas de los derviches, por ejemplo, el vudú, el candomblé, la macumba, estados de meditación, estados regresivos, estados psicóticos. Fijaros la cantidad de mensajes y la cantidad de cosas que un ser humano puede dar en esos estados de la mente, ¿no? Uh-huh. Vamos con las noticias, con la información, con todo lo que está sucediendo, iba a decir en España, en el mundo, no, todo lo que está sucediendo en el mundo del fútbol, y después volvemos.